buenas noches, Santo Domingo. O tal vez habría que decir buenas madrugadas, Santo Domingo. Me presento, mi nombre es José Aguilar y soy el conductor de este programa, esperando que sea del agrado de todos ustedes, porque este programa ha sido hecho con el objetivo de que ustedes sean los protagonistas de él, donde puedan ustedes expresar sus sentimientos, sus emociones, sus quejas, sus alegrías, sus curiosidades. El objetivo es que, como comunidad que somos, podamos hacer que este programa sea de educación, de información y de entretenimiento. Vamos a estar juntos cada día, de lunes a viernes, desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada. Espero que les guste y no tener que perseguirlos. Thank you. still with it. And the bus and the tourists are gone. And you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, year of the cat. Continuando en la línea en que estábamos hablando, comentando anteriormente, antes de escuchar El año del gato de Cat Stevens, quería comentarles que dentro del programa nocturno vamos a tener varios subapartados o varios subprogramas dedicados a otras cuestiones. Entre ellos vamos a tener un tiempo para la música clásica, porque si no hubiera existido los grandes clásicos, hoy en día la música moderna no tendría su lugar. Después vamos a tener un tiempo de promoción musical. Vamos a promover a través de las ondas de Generaciones Radio, por extensión al programa nocturno. Vamos a poner nuestro granito de arena y vamos a ayudar a los jóvenes noveles en la canción, a los cantautores, a los cantantes independientes, a que sean conocidos por todos ustedes y aquellos se dejen conocer a través de sus obras musicales. Y también un programa que lo vamos a llamar Academia de Emprendedores y Empresarios de Éxito. Es un programa de desarrollo personal y social para todos aquellos que realmente tienen ideas, tienen proyectos, quieren empezar a caminar, pero no saben cómo. Necesitan ciertas instrucciones, necesitan alguien les dé un empujoncito, les dé una ayuda, les comparta secretos de éxito que ellos no conocen. Bueno, nos va a acompañar el número uno de Barcelona, España, que es coach para emprendedores y empresarios de éxito, que además el licenciado José María Benítez Vizcaíno es el número 3 de España en marketing digital. Él nos acompañará los martes y los jueves y nos hablará de lo que es su trabajo, además de aconsejar a todas aquellas personas de entre ustedes que quieran hacerle preguntas directamente sobre el tema de emprender, hacer preguntas específicas del tema de desarrollo personal, del desarrollo empresarial, técnicas, herramientas, campañas de marketing, todo lo que ustedes deseen. Ella me hace navegar en el mar de sus ojos. en los días en que el programa no se dé el apartado, van a tener los correos de Generación Radio para poder emitir sus preguntas, sabiendo que van a poner la pregunta y tienen que especificar exactamente que esta pregunta es para el programa nocturno, que se hace cada día, para el apartado emprendedores. ¿De acuerdo? No lo olviden. Al correo de Generaciones Radio, para que ustedes emitan todas las preguntas. Si ustedes además tienen una poesía que quieren compartirnos, una canción, tienen una queja laboral, tienen una reflexión que se están haciendo y que quieren compartirla con todos, bueno, usted va a tener sus 2 minutos para usted poder compartir lo que desee a través de las ondas de Generaciones Radio con nuestro programa nocturno, porque este programa es para ustedes y es por ustedes. Y también recordando que hay muchos jóvenes entre nosotros, e intentaremos que los viernes sea un programa con la música dedicada especialmente a la juventud. Música de corte internacional, mayoritariamente, sin descartar también todo lo nacional, que hay mucho y bueno. Ahora vamos a continuar nuestro programa con el apartado de peticiones, canciones para recordar, peticiones que van a hacer la gente que ya las hizo, dejó su audio en el buzón de Generaciones Radio para el programa nocturno, o escribieron su petición de lo que querían y a quién se la dedicaban. Eso es lo que queremos que cada día pase, que nuestro buzón esté lleno de peticiones, de sentimientos, de alegrías, de confesiones. Esto se pone alegre. Vamos allá. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi olvida.

me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor. Si piensa que tal vez me muero porque ella no está, que va. Dile que al final de todo agradecer, aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves. Si la ves, dile que ya no espero su llamada. Que ya no me despierto en plena madrugada y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta. Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado. Dile que yo estoy muy bien. Mejor dile que ya no me ves, que me he perdido y que no voy a regresar. Y dile también que aunque me llame no contestaré. Saludo a mi mamá Nidia de parte de su hija y me gustaría que me complacieran con la canción Hey Hey Hey de Katy Perry y un saludo de parte de Costa Rica. A big beautiful brain with a pretty face, yeah. A baby doll with a briefcase, yeah. A hot little hurricane. Feminine and soft, but I'm still a boss, yeah. Red lipstick, but still so raw, yeah. Marilyn Monroe in a monster truck. Cause I can be zen and I can be the storm, yeah. Smell like a rose and I pierce like a thorn, yeah. Karate chopping the cliches and norms all in a dress. Like a pro, cause I'm so resilient. LOL at all your limits. Keep your penny thoughts, I'm making up.

Y valga estos momentos que he podido recolectar de algunos vídeos de YouTube para homenajear tan abnegado, tanto trabajo durante tantos años y siguen en ello, en el candelero. Para ti, Rafael, y para todos aquellos que saben de Sembradores sin Frontera. Sembradores sin fronteras, perseverantes en la fe, forjadores de esperanza en cada amanecer. Sembradores sin fronteras, perseverantes en la fe, forjadores de esperanza en cada amanecer. Hoy estamos celebrando el año del sembrador, para que te fortalezcas al Señor. Hoy estamos celebrando el año del sembrado, para que te fortalezca, conozcas al Señor. Sembradores sin fronteras, perseverantes en la fe, forjadores de esperanza en cada amanecer. Sembradores sin fronteras, perseverantes en la fe, forjadores de esperanza. El mañanero es un programa que da vida y nos lo mandó el Señor para toda la familia. El Salvador mañanero es un programa que da vida y nos lo mandó el Señor para toda la familia. Sembradores sin fronteras, perseverantes en la fe, fundadores de esperanza en cada amanecer. Forjadores de esperanza, en cada amanecer. El sembrador mañanero, yo lo oigo día a día, porque es el que me pone a vivir con alegría. El sembrador mañanero, yo lo oigo día a día, porque es el que me pone a vivir con alegría. Forjadores sin fronteras, perseverantes en la fe, forjadores de esperanza en cada amanecer. Forjadores sin fronteras, perseverantes en la fe, forjadores de esperanza en cada amanecer. Yo recuerdo tan bonito el que dejó Don Ramón para que se nos grabara entero en el corazón. Me recuerdo tan bonito el que dejó Don Ramón para que se nos grabara entero en el corazón. Sembradores sin fronteras, perseverantes en la fe, forjadores de esperanza en cada amanecer. Sembradores sin fronteras, perseverantes en la fe, forjadores de esperanza en cada amanecer. Sembratur Viajes Solidarios. Conoce tu país con Sembrador Mañanero. Haz turismo, recreación, evangelización y siembra con nosotros semillas de amor y esperanza. Al comprar un boleto con Sembrador Mañanero, Sembratur regala el 20% para proyectos humanitarios llevados a cabo por la ONG Sembradores sin Fronteras de Santo Domingo. Sembratur Viajes Solidarios. Viajes con corazón. La sombra, en su quietud los cafetales vuelven a sentir. Y la triste canción de amor de la vieja molienda, y en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde el anguila se renace en la sombra, su quietud los cafetales vuelven a sentir. Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda, y en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el salvo Manuel en su amargura. Pasa el resto de la noche moliendo café. En la sombra, su quietud, los cafetales vuelven a sentir. Soy la triste canción de amor de la vieja molienda, y en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde la anguila ensangre nace en la sombra, su quietud, los cafetales vuelven a sentir. Oye la triste canción de amor de la vieja molienda, el letargo de la noche parece gemir. ¡Ay, Emiliano! Magia de la noche de bodas, que ya no es como las de antes. Antes, entraban a la mujer con un vestido muy pomposo, fastuoso, alzada. Era literalmente cargada en los brazos, con un absoluto amor, para llevarnos hacia una habitación de hotel y lanzarnos con total romanticismo y ternura sobre una cama llena de pétalos de rosas, con fresas, velas, champaña, y le daban a uno toda la noche como a bombo en fiesta. Ya no. No, ya no, porque como ahora bajito se lo llevan cogiendo a uno un año, ya no hay novedad. Ahora toca con total romanticismo y ternura, sin rosas, sin fresas, sin velas y sin champaña, entrarlo a él. Caído, doblado de la borrachera que no se puede tener en pie. El pobre tipo en ese estado de ebriedad no tiene ni idea si viene de un matrimonio o de una funeraria. ¿Quién es usted y por qué está ahí parada? Lo tira uno sobre esa cama como un muñeco viejo. ¿Qué grado de indignación? Uno solita, tratando de soltarse los 180 botones de ese vestido para el que había ahorrado 6 meses, jalándose la tira del corset para ponerse esa pijama de satín dorado divino que le había regalado su mamá, que juraba que todavía era virgen. Y la reflexión que uno hace ahí es apenas obvia. ¿Esta era la meta? ¿Esto era lo que yo tanto tenía que alcanzar en la vida? ¿Para esta era la presión de mis papás, de mis amigas? Esta es la magia de una relación estable, el esplendor de una relación de cuento de hadas. ¿Por qué nadie me comentaría que era el de la Bella Durmiente? Divino, pero en coma. Uno desde niña tiene que ser inteligente y apoyar a Blancanieves, que se las daba de distinguida, pero cerraba la puerta y se cogía 7 enanos en cada tanda. Esa sí supo para qué era ese bosque. Pero la noche no es eterna. Y tristemente llega la mañana. Uno se voltea y mira aquello. Ya eso al día siguiente es una masa amorfa, mitad humano, mitad medusa, con un pelo todo enredado, tipo rasta, oliendo a fiesta, con un aliento. Y lo más grave de todo, hombre que se respete, encañado, amanece entusiasmado. El tipo lo saluda a uno en un grado de emoción apenas entendible ante su circunstancia. Gorda, hola. ¿Cómo amanece la reina de la casa? ¿Cómo está de bonita? Disfrúteme que soy real. Venga, le digo, hagámosle. Uno de mujer alcanza a oír esa palabra por primera vez como en una película de terror en tercera dimensión. Hagámosle. ¿Y uno qué hace? Pues hacerle. ¿Y qué nos toca hacer? Optar por la posición casadas. Uno se acomoda bien en su cama, se acurruca, se acunclilla, se amortigua, se apoya duro, fuerte, con presión, la cabeza contra la almohada. Compren las altas. Se forra con la frazada hasta el tímpano. Y uno se voltea y le dice... ¡Dale! Y apenas uno le dice, dale, y arranca ese tipo sin la menor piedad, uno descubre por primera vez a qué sabe la horquilla. Ya uno no vuelve a gemir como cuando éramos novios. ¡Ay, Dios mío! No, ustedes, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya le va bajando! ¡Ya le va bajando! ¿Quién dijo taladro? Y todos bufan. ¡Oh! ¡Oh! Y se van atrofiando. Ah. Ah. Ah. Ah. Se va levantando uno de esa cama por partes. ¡Uy! ¡Uy! Se levanta uno toda descaderada a meterse a la ducha hirviendo porque uno piensa que el agua caliente le limpia el pecado. Además es que uno sí se baña, ellos no. Uno de mujer por lo menos se mete a hacer el baño de avión, las alitas y el motor. Y empieza uno a convivir y ahí entiende la magia de la pareja, que se resume en esperar. A eso se reduce nuestra vida, a esperar, a que suene ese concierto de ángeles, de arcángeles, que producen los ronquidos de su pareja, que además él mismo les hace audición y casting, porque todos empiezan con el nasal. Pasan al gutural. Entran al soplido y de repente, de la nada, ¿quién dijo hombre orquesta? Y se despiertan. Se despiertan con lo que producen. ¿Cómo será que a ellos mismos les da miedo oírse? Y ahí donde uno le haga el reclamo, yo no ronco. Miren, la gran conclusión de todo esto en la vida es que ellos nunca, nunca nos van a entender y nosotras jamás los vamos a cambiar. Feliz noche. Bien, espero que este intermedio humorístico haya sido del agrado de todos. Ahora vamos a pasar a... Voy a leer un par de reflexiones que nos han mandado nuestros oyentes. Deberíamos de escuchar y preguntarnos si de verdad eso es tal como ellos lo cuentan. Y después continuaremos con la parte de la promoción de cantantes noveles. Todo se terminó hace unos meses. Quizás ya es hora de ir soltando, pero me cuesta, me duele. No quiero, pero es lo mejor. Sanar, dejar ir. Solo quiero que sepas que en ti encontré paz, felicidad y muchas cosas que me guardo en mi corazón. Nos hacíamos bien el uno al otro, pero estábamos en diferente sintonía. No queríamos lo mismo. Para ti no fue suficiente. Y tú lo mismo eras para mí. Pero hoy, con el tiempo, me doy cuenta que es poco lo que me dabas, que merezco más, que valgo más. Por eso, ojalá algún día puedas encontrar a una persona que te vuelva a llenar como aquella persona que un día te hizo feliz. Yo no pude. Deseo que seas muy feliz. Firmado, MT. Pasemos a la siguiente reflexión. Dice así, estás anónima totalmente. ¿Qué te preocupa ahora que te preocupaba antes? ¿Las mismas cosas que hace un año te preocupaban, hoy te preocupan? ¿Eres la misma persona que hace 2 días? ¿Piensas lo mismo que pensabas hace un mes? ¿Estás haciendo lo mismo que tenías pensado hacer el año pasado? No. Seguramente, lo que el año pasado te preocupaba, hoy ni te acuerdas. La misma persona que eras ayer, hoy ya no lo eres. Y los pensamientos tampoco, porque aunque me digas que sí, no es verdad. Porque la vida misma nos obliga a cambiar, queramos o no. A veces nos tenemos que adaptar a los cambios y no podemos hacer nada. Mientras pasan los meses, vamos cambiando de preocupaciones, vamos cambiando de gente. Hoy conoces a una persona y esa persona mañana no está contigo. Contigo hay alguien diferente. Hoy eres una persona, mañana eres otra. En la vida ya somos alguien, es decir, somos personas. El resto llega cuando tiene que llegar. Seguimos. Esta le han puesto un título que se llama Estar en la vida y es anónima también. Te pones mal porque no te sale algo, porque la vida te jugó una mala pasada y no estás haciendo lo que te gustaría hacer. Te preocupas porque no sabes qué vas a hacer con tu vida. No te preocupes. En vez de preocuparte qué vas a hacer en la vida, disfruta de que estás en la vida. Es hermoso estar en la vida. Lo que no te salió hoy, te sale mañana. A lo que hoy le tienes miedo, mañana dejas de tenerlo. Cuando eras niño, no podías atarte los cordones del zapato y le tenías miedo a ir en bicicleta. Al final, los cordones te los ataste y la bici pudiste manejarla muy bien. Así pasa con todo. Si algo no es para ti, nunca lo será. La vida siempre te va a traer cosas diferentes. Disfruta de estar en la vida. Hay personas que están en la vida, pero no la pueden disfrutar. Porque la vida no se lo permite. Tú que sí puedes, no te pongas mal por tonterías. Sal, tómate un café con tus padres, con tus amigos. Disfruta el día, disfruta de la noche. Que mientras uno se preocupa de qué va a pasar, de qué va a hacer en la vida va pasando, sin detenerse. Mientras estás en la vida, lo que tienes que hacer es disfrutar de esa vida. Muy bien, estoy de acuerdo. Y el último es un mensaje de amor. Y dice así: terremoto, remolino y tormenta. Se aproximan todos juntos. Se me corta la respiración, cegado y sin razón, alarmado por lo que se avecina cada vez que te acercas. Eres ladrona de todos mis sentidos. Cada vez que te inclinas a besarme, se detiene el tiempo y se me desordena el alma. Ni el cristiano más entregado a la fe se entregaría tanto como yo en ese preciso momento. Te podría jurar que incluso el huracán más terrible y arrebatador le quedaría grande tu nombre, y hasta el soldado mejor armado y preparado se rendiría en ese preciso momento, dejándose vencer por la lucha que desatan tus labios. Vencido otra vez soy por tus besos. Y aquí terminan las reflexiones que nos han enviado. Vamos a continuar escuchando los cantantes que hemos traído hoy para promocionar sus canciones y su música. Ya os hablé de Arisada, que es un cantante nacido en México, de papá portugués y de mamá española. Ha grabado dos discos. El primer disco, titulado Historias, hablaba del día a día, de lo que pasa cada día en tu vida, con tus amigos, con las personas que hay a tu alrededor, que es tu trabajo cuando sales al bar a tomar un café. Vamos a escuchar un par de canciones de ese primer álbum y después escucharemos el segundo, que es un álbum romántico, un álbum que habla de mucho amor. Hace muy poquito tiempo él ha grabado este segundo álbum en Miami y ahora está de vuelta en España. Después de Ari vamos a escuchar a la cantautora australiana Michelle Schaller. Fantástica. Tenemos 5 canciones de su último álbum, Unreveled. Hay que escucharlo para emitir un veredicto. Y en la tercera opción tenemos al grupo afroamericano ubicado en Boston, Estados Unidos, su nombre es Soulster Music and Dance. Fantástico. Ellos dicen de sí mismos que sus canciones vibran con una vibración especial y que a través del cielo llega a las almas de muchísimas personas para darles gozo, paz y alegría. Bien, pues vamos a escucharlos. Estás aquí como noche tras noche, amparada en las penumbras, en la oscuridad, sin nada que ocultarme, sin ningún reproche, dotando este sueño de hermosa realidad. Sin embargo, me tengo que callar, no es amargo y lo tengo que ocultar. Quisiera hablar a todos de ti, de lo grande que es este amor, de todo lo que me hace sentir, de tu alma blanca, de tu calor. Como tú no hay nada igual, frescor de otoño somos tal para cual, tal para cual. nada más de puertas hacia afuera, huyendo de las normas de la sociedad. Tan solo una mirada diáfana y sincera delata una sonrisa de complicidad. Si supieran lo que eres para mí, si pudieran mirar dentro de ti, quisiera hablar a todos de ti, de lo grande que es este amor, de todo lo que me hace sentir, de tu alma blanca, de tu calor. Como tú no hay nada igual, frescor de otoño somos tal para cual, tal para cual. Yo te miro a través del cristal, te veo distinta en su inmensidad. Los vapores de la ducha que me incitan a soñar. Aún recuerdo cual si fuese ayer, la primera vez que mis labios recorrían cada palmo de tu piel. El ansia la cual pompas de jabón y el agua que resbala por tu anatomía me enciende el corazón y me apetece abrazarte, besarte de nuevo, amarte una vez más, porque me robas el alma con un solo beso. Haciendo alarde de temeridad, en tu momento de intimidad, me acerco hasta la ducha, el temor no existe más. Admiro de nuevo tu redondez, ya sin timidez, los cabellos que coronan la belleza de tu ser. Terminas y caminas hacia mí, la toalla ahora cubre tu cuerpo mojado y mi ánimo febril. Y me apetece abrazarte, besarte de nuevo, amarte una vez más, porque besarte de nuevo, amarte una vez más, porque me robas el alma con un solo beso, regálame con tu paz. Thank you. sabe si estoy robándole horas al sueño. No tiene precio el saberme tu dueño. Es real esto que siento por ti. No siempre puedo tenerte cariño aquí a mi lado. Me entrego a ti loco y desenfrenado. Lo que daría por tenerte siempre aquí. Disculpa, pero no puedo evitar el amarte una vez más. Porque yo toco el cielo con las manos cuando hacemos el amor. Hoy soy el hombre más afortunado por tenerte aquí, corazón. Porque yo toco el cielo con las manos cuando hacemos el amor. Hoy soy el hombre más afortunado por tenerte aquí, corazón. Paso las horas en vela pensando en el próximo encuentro. El tiempo corre demasiado lento. En tu mirada me quiero perder. Intentando añadirle horas a la madrugada. Se cae al suelo esta fría almohada a la que tantas veces me abracé. Disculpa, pero no puedo evitar el amarte una vez más. Porque yo toco el cielo con las manos cuando hacemos el amor. Hoy soy el hombre más afortunado por tenerte aquí, corazón. Porque yo toco el cielo con las manos cuando hacemos el amor. Hoy soy el hombre más afortunado por tenerte aquí, corazón. Porque yo toco el cielo con las manos cuando hacemos el amor. Soy el hombre más afortunado por tenerte aquí, corazón. Porque yo toco el cielo con las manos cuando hacemos el amor. Pues soy el hombre más afortunado por tenerte aquí, corazón. La ilusión es la sal de la vida y hay que sonreír. Enciendes la televisión y no ves noticias buenas. Paro, desahucio, corrupción, de pena. El IBEX ya se desplomó. Las cajas han defraudado, de esta no se libra ni Dios, qué malo. Poco queda que quitarnos, ¿qué más podemos perder? Y aunque se me ha acabado el paro, hay algo que nunca jamás dejaré de hacer. Por muy grandes que sean los recortes, yo no dejaré de sonreír. La ilusión es la sal de la vida y aún la tengo en mí. Mientras tengo un poquito de fuerza, yo no dejaré de combatir. La ilusión es la sal de la vida, hay que sonreír. Ya estalló, nos deja un mundo de ladrillo. Terreno fértil pa'l melón y el pillo. Días y día también, con la que nos está cayendo. Dan ganas de salir de aquí huyendo. Vivir del cuento se ha acabado. Esto no puede ser holy. Y aunque yo sigo aquí aperrado,

She never thought that she could be everything she ever dreamed. She never knew who that they could see, blinded by insecurities, running from her past. Make up to cover up, but that won't last. Her beauty's locked inside. And when she finally faced her fears, he smiled at her and wiped her tears. She was born to survive. This is the story of my life, my anthem, and I can't fake and take like it. Alright, but I know that we all go through rough patches. The fact is, it's our life. It's alright, baby, it's alright. His father was never around, and his mother only put him down. He never felt true love from kin, so he started questioning, what is my worth? Why do I feel so cursed? Maybe this is what I deserve. This is a moment in time, he finally got the chance to realize that nothing was his fault. Oh, this is the story of my life, my anthem, and I can't fake and take like it's alright. But I know that we all go through rough patches. The fact is, it's our life. It's alright, baby, it's alright. I wish that everyone his sins. But I've been lost for so damn long. Now that devil comes to sing my song. Scorching rays of an incandescent sun, shafts of dappled diamond light ignite your fragile skin. Stand quietly alone, warm your scarecrow bones. Don't your heart beat madly in your chest, rattling its rusted cage? A dusty, loveless, hollow place, bound by senseless rage. You've been hoarding your despair. Lay bare those scarecrow bones. No portraits on the mantle, no memento. Reggie to the war. Listed lips, you'll be scattered on the wind. No one left to mourn your scarecrow bones. Scarecrow bones. of a small act of kindness. It's the care I receive from a friend. It's in a mother cradling her newborn. And the thrill from the touch of your hand. I put my hands together and thank you. Raise my eyes to the sky for this feeling inside. Grace, it's the smile you give to a stranger. It's the strength you expose when you cry. How you dance in the car while you're driving. Sigh from our lips late at night. I put my hands together and thank you. Raise my eyes to the sky for this feeling inside. Grace, it's a moment in time when all's quiet, when our heads and our hearts are as one, and our world isn't coming undone. I put my hands together and thank you. Raise my eyes to the sky for this feeling inside. I put my hands together. This feeling inside. Grace, I try not to take it for granted. Grace, I'm on my own. I don't know where I've been. Can't see behind me. There's no way in. But I can't go home. Can't go home. She took my picture off the wall, threw her ring into a drawer, made another vow to shed no tears. She won't call me, there's no love before me, 'cause I can't go home. Can't go home. Oh, you dead. But I'm dead inside, and I don't know how. I did what they told me, now it's all too loud. So I can't go home. El tiempo que nos queda lo vamos a dedicar a la música y a la letra. Este es un apartado donde vamos a poder escuchar música clásica de los grandes músicos como Chopin, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky. Pero además de ellos, cuando uno habla de música clásica, se engloba no solo las partituras de los grandes maestros de los siglos pasados, y también todas aquellas partituras de grandes orquestas que no tienen por qué ser música clásica. Todo esto entra, es decir, la música instrumental se engloba dentro de lo que es música clásica. Este apartado lo hemos llamado música y letra, y vamos a escuchar todo tipo de música que no suele escucharse ni en un colmado ni en una discoteca, sino tienes que ir a un teatro a escucharlo o a un gran auditorio. Ahora vamos a escuchar primero a André Rieu y su gran orquesta en una de las últimas interpretaciones que hicieron cuando estuvieron en la Toscana italiana, Once Upon a Time in the West. Seguidamente escucharemos el bolero de Ravel, interpretado por la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, España. Escucharemos también la orquesta de Janis, un compositor estadounidense. Janis y su orquesta fueron famosos en los años 70-80 en Estados Unidos. Y tenemos Tribute Waltz, un tributo al Waltz, Preludio y Nostalgia y La Danza Mundial. Después escucharemos a Richard Clydesdale en Unchained Melody, Forever in Love por Armit, solo guitarra, a la gran concertista de violín Vanessa Mae. Ella utiliza violín electrónico. También escucharemos a la orquesta de Paul Moriat con la interpretación Mami Blue. Para finalizar, escucharemos la orquesta de Ennio Morricone, Chimay. Va a ser un castillo de notas musicales multicolores. Vamos a disfrutar de este tiempo de música y letra. Thank you. right, this next one is actually a medley of a couple of pieces of music. The first one will feature once again Mr. Pedro Eustache playing a 3,000-year-old Armenian instrument called duduk. Yeah. He'll also be joined by Samvel and Armin. And the next one is one that's one of my favorites. I wrote it when I was a kid. It's called Nostalgia. We'll play them both for you right now. Thank you. Thank you. That's fun. Thank you very much. Thank you. You know, the musicians in this orchestra represent a great many of the world's nations and religions and philosophies and schools of thought and schools of music. And in their diversity, they bring great beauty, strength, and color to my music. Thank you. And I'm always grateful to all of them for breathing life to my notes.